Ya está aquí en los estudios de Tabú nuestra entrevistada, Laura García Vázquez. Ella es una reconocida militante sindical de derechos humanos de nuestra ciudad. Actualmente integra la jefatura de asesores del gobernador Axel Kicillof como directora de articulación interjurisdiccional en la región sur. Un nombre larguísimo que ahora ella nos va a poder explicar mucho mejor. Y además, digamos, porque vamos a hablar de temas sindicales, fue secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. La convocamos justamente para conversar sobre esto que adelantábamos al inicio de este programa, el sello Compromiso Social Sindical que recibirá mañana jueves la CGT Bahiense y los sindicatos que le integran esta central por el trabajo realizado. Justamente el 7 de marzo y los días siguientes que fueron, ¿no?, la catástrofe, la inundación que azotó Bahía Blanca. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muchas gracias. Muy, muy contenta de estar acá. Bueno, un gusto tenerte. Ya habías estado una vuelta en Radio Nacional, pero acá todavía no, Exactamente. así Acá que... todavía en este lugar físico no. Bien, bien, bueno, acá estamos cumpliendo. Y bueno, queríamos tener esta información sobre este hecho, ¿no? Me he cansado de escuchar políticos diciendo que bueno, que se podría haber organizado mejor desde el municipio la ayuda y que la gente ayudó a la gente. Y son todos ciudadanos sueltos, ¿no?, que salieron a ayudarse entre sí. El Estado no sirve de nada, las instituciones intermedias no existen. Bueno, no es así. Los sindicatos, por caso, tuvieron un rol importante en esta catástrofe. Yo creo que un rol destacadísimo, y estuve haciendo un poco de historia sobre eso, en cuanto a cómo me enteré yo, Sí. particularmente en esos días difíciles posteriores al 7 de marzo, de ciertos hechos y de ciertas anécdotas de esta puesta en acción tan contundente de la CGT, y tan inmediata cuando te la relatan, porque lo que quiero contar es que para esto del sello sindical, el sello al compromiso sindical, se desarrollan una serie de acciones y de reuniones. Y entonces estuvimos recabando un montón de información, no en el sentido de controlar, en el sentido de hacer memoria. Sí. Y lo estuve relacionando, después te explico bien de qué se trata esa entrega, pero lo estuve relacionando con esta estigmatización que hay sobre los sindicatos y especialmente sobre la CGT, ¿no? Que todo el tiempo es estigmatizada, y con esto yo no hago una defensa a ultranza o no digo que no tengan defectos o cosas para mejorar, pero estaba viendo una serie de desafíos que encaraban estos sindicatos hace unos años y cómo han superado muchos de esos desafíos y el valor que tienen con respecto a la comunidad en general, o sea, el valor social de su actividad. Esto fuera de una cuestión como la que pasó el 7 de marzo. Ahora, lo que me pasó a mí es que no te sabría precisar el día, pero era todo muy caótico los días siguientes para los bahienses, Sí, claro. incluso la comunicación y cómo nos íbamos enterando de las cuestiones. Y fue en una reunión en la CGT, justamente, en el emblemático edificio de Mitre y Rodríguez, donde yo tuve conciencia de que, por ejemplo, un compañero, un sindicalista, había sido operado de vesícula y, contrariamente a todas las indicaciones, salió el fin de semana a repartir colchones. Y ellos hicieron todo un recorrido, primero los afiliados, después los familiares cercanos, después los familiares lejanos. Y era increíble porque toda esa... Y bueno, tuvo un problema, obviamente, no estaba en condiciones de hacer esa No, claro. tarea, ni lo pensó. Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Esa cantidad, que en este caso sí tenía que ver con los afiliados de ese sindicato, hacía que disminuyera la cantidad general que debía afrontar la intendencia. Claro. Entonces, eso es la comunidad organizada. Totalmente de Digamos, acuerdo. y eso es el bueno, y la otra cuestión fue la del hospital de Osecac, que fue Sí. impresionante cuando yo me entero lo que había pasado y me entero que el secretario general de Empleados de Comercio de acá, Raúl Oviedo, se tuvo que enfrentar con la dirección de su sindicato en la Nacional. nacional, Cavalieri. Cavalieri. Él se puso firme y dijo, vamos a atender a todos los que sea necesario. Ahí se trasladaron los bebés del Pena y ahí se hicieron más de 100 partos en el hospital de Osecac. 100 partos en el periodo, digamos, de la emergencia post-7. Exactamente. El equipo se trasladó. Recordemos que parece una película, pero lo que había sucedido acá en el hospital Pena. Sí, ¿no? yo cuando me despierto ese día, no, siempre digo, soy un privilegiado, vivo en un piso alto, dormí con todo cerrado, sí. Como duermo siempre que hay alguna emergencia climatológica, por obvias razones. Y cuando empiezo a ver las imágenes no lo creía y rápidamente colegas de todos puntos del país me empiezan a preguntar primero por la inundación del Pena, del subsuelo, no tanto por una inundación general en la ciudad, cuando recién empezaban a verse las claro, primeras imágenes. Claro, claro. Bueno, eso impactó. Sí. Pero digamos, lo que pasó ahí es que a este compañero, que es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT local, le dicen... que tenían que entrar las personas que tenían obra social. Entonces él se plantó y dijo, acá va a entrar todo el mundo. ¿Qué obra social van a tener si vienen del hospital Pena? Y esos actos, digamos, que tienen tanto... Tienen un valor, un coraje, pero tienen un efecto concreto. Después se dieron cuenta que tenía razón y que eso sí. Había que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, volviendo al sello. La Jefatura de Asesores del Gobernador está encabezada por la ministra Cristina Álvarez Rodríguez y justamente la dirección que otorga este sello del compromiso social sindical tiene que ver con la comunidad organizada, con las relaciones virtuosas entre el Estado, las empresas y las organizaciones de los trabajadores. Uh-huh. Porque eso tiene que, digamos, la idea es fomentar que se trabaje desde lo productivo, que se trabaje desde lo organizativo, que se trabaje desde la perspectiva de los derechos humanos y desde lo solidario, que es lo que crea una comunidad. Totalmente. Entonces, los relatos son muy impresionantes porque la CGT como organización, compuesta por muchos, por más de 80 sindicatos que a la vez tienen su propia organización, que a la vez tienen saberes diferentes, porque una cosa es camioneros, otra cosa es, por ejemplo, la bancaria no podían sacar a sus empleados porque sus empleados era elemental que estuvieran en los bancos los días siguientes. Hizo con la comisión directiva, con los compañeros que podían. Digamos, cada uno aportó desde su lugar y se aportó un conocimiento de lo que es una organización. Se aportó un conocimiento a disposición de la intendencia y a disposición de lo que requiriera el intendente, que es lógico que encabece y, digamos, señale qué cuestiones hay que atender. Pero poner a disposición no solo la voluntad, la solidaridad y toda esta cuestión y cosas materiales, ser, por ejemplo... actuar articuladamente con la cooperativa obrera que puso un montón de mercadería que también recibía de otras pymes, o sea, esa justamente interrelación y vinculación fue fundamental para que la ayuda necesaria fuera un colchón, fuera comida, fuera lo que fuera necesario, porque las situaciones eran muy variadas y mucha gente con necesidades. Sea un aporte realmente significativo y que entonces nosotros con Marcela Cortillas, que es la directora encargada de las relaciones con las empresas y con las organizaciones de las y los trabajadores, decidimos hace muchos meses otorgar este sello a la CGT. Y después empezamos a trabajar con ellos, a preguntar qué les parecía la idea, el acto de mañana es de ellos, es de la CGT, invitamos a todos, va a ser a las 17 horas en Mitre y Rodríguez, pero tiene fundamentalmente el sentido de reconocer todo este trabajo, ¿no? Porque si no pareciera que está invisibilizado, digamos, si no nos quedamos con los malos comentarios, como vos decís. Sí, sí, claro, claro. No se ha puesto en valor el trabajo de los sindicatos bahienses después de la inundación, que, bueno, quienes seguimos algunos referentes sindicales, hemos visto video, ¿no?, de cómo llevaban colchones. A mí me pasó, también tuve la posibilidad de estar en el gimnasio de la CEMUNS, ahí en 11 de abril 445, mi gimnasio, porque yo fui a ciclo básico. Ah, fuiste a esa escuela. Sí, a ciclo básico y a comercio. Sí. Y ver cómo trabajaba. gente de Atuns, gente de Suduns, gente de Aduns, ¿no? Y todo el tiempo cargando colchones, llevando, llegaban donaciones. Esa solidaridad del pueblo argentino, bueno, los sindicatos son parte del pueblo argentino y tienen un plus que es la organización sindical. Exactamente, vinculada a la comunidad. Claro. ¿No? Porque eso fue lo interesante de los relatos, que agregaban su conocimiento, que en muchas de las ocasiones era fundamental. Entonces, esas cosas que nos fuimos enterando de a poco, nos parece que tiene que realmente ser reconocido y destacado por el gobierno de la provincia. Y eso te quiero preguntar, porque también ahí es llamativo, ¿no? Si bien el peronismo, históricamente, los sindicatos han marchado juntos, por así decirlo, en vías políticas paralelas, digamos, no es menos cierto que en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un distanciamiento, hubo 4 o 5 paros nacionales, que si no recuerdo son más de los que le hicieron a Milei y a Macri juntos, ¿no? Digo, ahora hay desde el gobierno de la provincia un intento de reconstituir esta relación. A mí me parece que sí. Lo que vos relatás es una relación compleja que en realidad viene desde la constitución del peronismo y desde antes, diríamos, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Porque antes del peronismo, antes de la fecha que conmemoramos 80 años la semana pasada, sabemos que los sindicatos en Argentina venían desde partidos de izquierda, digamos, ¿no? Claro. Y la irrupción del peronismo provoca, bueno, un cambio que ya se venía gestando. Y siempre ha sido como una cuestión de disputa, porque, bueno, son organizaciones que tienen muchos años, el mundo del trabajo ha cambiado mucho, las necesidades del trabajador, hoy tenemos muchísimos trabajadores que no están en condiciones formales, entonces la figura del emprendedor como yo me gobierno solo. Sí. Bueno, hemos atravesado una historia muy, muy larga. Por eso a mí lo que me impresiona es que más allá, que creo que sí, a la pregunta que vos me hacés, creo que hay mucha acción desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, que esté esta dirección en Jefatura de Asesores que de alguna manera se dedica a articular y vincular organizaciones que por ahí no encuentran la manera de relacionarse. Y eso beneficia, digamos, a toda la población en general. Creo que hay un acercamiento del gobernador, de Alcide Kicillof, a los sindicatos. Y también de los sindicatos al gobernador, ¿no? Porque claro, eso tiene que ser una relación recíproca. Me parece que esto está sucediendo y que este es otro momento, porque también los sindicatos se encuentran, no es por justificar en absoluto, ¿no? Ha habido un montón de cambios que no son parejos, digamos. Se van dando, uno pide democratización de las relaciones internas, el papel de las mujeres, la desburocratización en general, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que hay mucho conocimiento ahí, conocimiento de lo que se está enfrentando en los cambios tecnológicos, en los cambios a nivel geopolítico, ni hablar de lo difícil. Y bueno, ante la situación de la irrupción democrática legitimada por el voto de este gobierno que estamos sufriendo ahora, hubo una reacción inmediata por parte de la CGT. Y después me parece que hay como un continuo reclamar que a veces no entiende que, bueno, cada sindicato tiene su base, que tiene que estar balanceando los momentos y que en las bases de todos los sindicatos también hubo una mayoría que votó a este gobierno. Sí. Entonces, porque es el sujeto social que está... Lo ha dicho aquí Carlos de Boer, ¿no? Sí. Que dice, nosotros tenemos muchos compañeros de la UOCRA que votaron a los libertarios y nosotros tenemos que hacer un trabajo de docencia en explicarle. Exactamente. Y yo creo que el trabajo ese de explicar y de ser ejemplo y de tratar de convencer o persuadir, diría el general, es de todos, los sectores. No hay alguien que pueda decir, ah, no, lo que yo pienso está bárbaro, lo que yo hice está bárbaro. No, tenemos una crisis profunda como sociedad, una crisis que es económica, es social, es cultural, es ética, diría también. En un momento donde el cinismo, que creo que empezó ya con el gobierno de Macri, o sea, el gobierno de Macri ya tenía algunos signos. El cinismo no era algo practicado en la política, aún en las peores dictaduras. El cinismo es un elemento nuevo que viene del suelo moral de la sociedad. O sea, nosotros vivimos básicamente en una sociedad donde la moral era hipócrita, digamos, ¿no? Como que se vendía una cosa y en realidad pasaban otra. Pero el pasaje de la hipocresía al cinismo es lo que estamos pagando, y por eso surgen personajes como Trump, y lamentablemente nos pasó a nuestro país también. Entonces, es un problema cuando la clase política, que es la responsable, se empieza a practicar el cinismo, ¿no? Y con eso se encuentra cualquier dirigente, sea de una organización sindical, de una organización política, de una organización que esté formada cultural. Digamos, eso está desparramado en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y es contra eso que me parece que eso, ponerlo colectivo, por eso insisto con la comunidad organizada, el nadie se salva solo del Papa Francisco, a un individualismo que ha penetrado mucho en cada uno y cada una de nosotros, ¿viste? Sí, sí, que tiene que ver, ¿no?, con los cambios tecnológicos, con sí, el ascenso de las naciones digitales, ¿no? Las redes, sí, sí, la no diferencia entre lo real y lo virtual. Bueno, un montón de cosas que nos estamos enfrentando, y que la salida, porque digamos, los bahienses pasamos un montón de situaciones límites. Y ni bien coincidió lamentablemente con este gobierno nacional. Sí. Y entonces se te mezcla todo, porque es como estar, por lo menos hablo personalmente, ¿no? No digo que le pase a todo el mundo, pero es como estar en medio de una distopía, afrontando problemas todos los días. Y con esa sensación, yo que viví muy consciente y muy activamente el 2001 había cosas peores, o sea, digamos, el gobierno ahí mató muchas personas. No estoy comparando en absoluto, la vida no tiene reparación, digamos. Vos no recuperás una vida humana. Cualquier otra cosa se puede tratar de compensar, pero la vida no. No estoy comparando en absoluto. Pero había más sentimiento colectivo. Cuando había un problema de que alguien no podía pagar lo que le venía en la tarjeta, o no podía pagar una cuota a la que se había comprometido, generalmente se armaban grupos, se, claro, buscaban, había como salidas colectivas de las que ahora, si no es el Estado mismo y el gobierno de la provincia, estamos, o las organizaciones, ¿no?, como la que estábamos, claro, hablando y vamos a reconocer mañana. Yo creo que la situación del 2001 es comparable en algún punto con esta, en otro sentido no. Si no hemos tenido un estallido social, creo que es porque, digamos, el kirchnerismo y luego el gobierno del Frente de Todos dejó, ¿no?, una red de contención absolutamente, social. Absolutamente, absolutamente. Y también hay que la decir... La AUH es central en exactamente, eso. Exactamente, que aumentó, debe ser la única prestación estatal que aumentó por encima de la inflación en el gobierno de Javier Milei. Y yo que estuve muy retrospectiva estos, sí, días, capaz que por, bueno, 80 años del 17 de octubre, en realidad es una... la AUH es una medida que está, de alguna manera, fue propuesta por la CTA, no con ese nombre, ajá, justamente alrededor del 2001, que es que tenía otro... desconocía. Tenía otro nombre. Hubo varias iniciativas ahí. Estamos hablando de otra CTA, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Estamos hablando, claro, del siglo, claro, XX, sí, digo, para, claro, los jóvenes, claro, y las jóvenes que escuchan. Pero era como un plan para terminar con la pobreza, que tenía que ver con una asignación por cada hijo o cada hija, también una contribución a los mayores de 65 y un seguro de desempleo. Eran tres. Y eso se hizo una consulta popular antes del 2001, que fue votada por 3 millones de personas. Mira. Entonces, digo, un mérito muy grande de parte de Cristina Fernández, tomar esa iniciativa y hacerla real. Y yo creo particularmente, porque la UH, esto es una ocurrencia mía, la UH ha aumentado mucho más que otras cosas, en, sí, un, claro, gobierno que no le importa nada, no cumple las leyes, ni hablar los jubilados, que tienen el estatus más bajo social que pueda haber, ¿no? Porque digamos, no es posible hacer una escala, pero hay muchas víctimas de este gobierno, centrales, los discapacitados, los jubilados. A mí me parece que ese aumento de la AUH, pero me lo imagino, no es ninguna realidad lo que estoy diciendo, es una hipótesis, mm, que el Papa Francisco, cuando se encontró con nuestro presidente, lo que le pidió fue eso. sabiendo que de esa manera vos por lo menos paliás el hambre, digamos, ¿no? Pero es una imaginación. Pero obviamente, como vos decís, no podía haberse tomado esta medida si no hubiera estado la AUH como una concreción que nos quedó de... Una importantísima red de contención social, que yo no conocía esto que vos decías de la consulta de la CTA. No lo debe saber tampoco Lisa Carrió, que dice que es ella la autora, ella que dice, se la robaron. Sí. Ojalá le llegue esta nota, si lo averigua, ¿no? Sí. Lo sabe. Bueno, Laura, y estamos en la víspera de una elección, estamos a muy poquito de la veda, así que quiero aprovechar para preguntarte de política. En principio hay que decir, ¿no?, que en esta pregunta anterior que yo te hacía de la relación del gobierno de la provincia, del gobernador Axel Kicillof con el mundo del trabajo, el mundo sindical, él ha propuesto dos nombres que son de personas que vienen del sindicalismo, Hugo Yasky y Hugo Moyano Hijo. Sí, exactamente. Sí, los candidatos, digamos, cercanos al gobernador son, no casualmente, como veníamos hablando, dos figuras sindicales y probablemente pensó que era el mejor aporte a una lista que quizás va a enfrentar un nuevo intento de reforma laboral. Sí. Que aclaremos, porque con todos los títulos, digamos, se prestan mucho a la manipulación en una sociedad donde la verdad ya no es tan importante. La verdad molesta lo que uno piensa. Exactamente. Y no hay diferencia, como dije, entre lo virtual y lo real. Si uno está en contra de la reforma laboral, así en principio, es porque en nuestro país, con nuestra historia, cada vez que se dice reforma laboral, suena o creemos que viene a quitar derechos a las y los trabajadores. Como cuando se dice racionalización del gasto público. Exactamente. Y vos ya te agarrás los bolsillos porque sabés que te van a meter la mano. Esto no quiere decir que no haya que cambiar seguramente cuestiones en una relación que es conflictiva por un montón de cuestiones que ya mencionamos, ¿no? Por el cambio tecnológico, los cambios a nivel geopolítico, un momento de mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Y yo agregaría acá, porque estuvimos hablando tanto de la... Sí. Y tuvimos lluvia ayer y vamos a tener lluvia hoy. Mañana, hay alerta amarilla en la tarde y la noche. Sí, hoy no, por suerte. Hoy sale el sol. Y un cambio climático ya instalado, que es otra etapa. O sea, no es el cambio climático del que hablábamos a principios de siglo. Es un cambio. No es futuro, es presente. Exactamente, ya está entre nosotros y se sabe que, digamos, hay consecuencias y que las consecuencias las paga más los sectores más humildes. Eso no tiene ninguna, no tiene ninguna vuelta. Y que hay cuestiones que es irse acostumbrando a vivir en ciertas condiciones, lo cual para nosotros, que justamente tuvimos dos episodios trágicos, decimos trágicos porque costaron pérdida de vidas y eso es irrecuperable y por eso tenemos la obligación de recordarlo, también requiere un cambio en los trabajos los trabajos que pensamos para el siglo XXI, digamos, ¿no? Sí. Que está transcurriendo. Por decir un ejemplo, sería fundamental para esta sociedad que el trabajo de cuidado fuera jerarquizado y para eso alguien tiene que hacerse cargo del costo de que ese trabajo sea jerarquizado. Pero ese trabajo es absolutamente necesario. Claro. Nosotros sabemos que en la inundación hubo un montón de personas de edad avanzada que fueron salvados por sus vecinos. Está lleno de relatos de eso. Sí. ¿No? Así como sabemos de víctimas que no se pudieron salvar. Entonces, digamos, las tareas de cuidado, si uno está del lado de la vida, es fácil, o estás del lado de la vida o estás del otro lado, requieren una jerarquización. Y esa jerarquización tiene que ser trabajo digno. Y eso es una mejor sociedad para todos, porque hay un montón de problemas derivados de esta falta de jerarquía en las tareas de cuidados, digamos, ¿no? Y eso lo tiene que cubrir el Estado. Absolutamente. No hay otra posibilidad. Lo tiene que cubrir el Estado y en una relación virtuosa de lo impositivo, que desconozco cómo se debería hacer, tiene que ser de la colaboración de todos, equitativamente. Sí, sí. Digamos, sería muy bueno entender que hay problemas que los tenemos todos y los vamos a tener todos. Entonces, lo mejor es solucionarlo entre todos, sí, ¿no? Y también, digamos, tener una vista no tan miope, voy a ser benigno, no tan miope como tienen algunos sectores políticos que dicen, no, pero ¿quién lo paga? Lo paga el privado. Ese es el mismo privado que después contrata a esa gente que va a tener mejores capacidades y que vos contratás, no vos, sino ese privado, y que se educó en una primaria pública, en una secundaria pública, y en muchos casos en la Argentina, en universidades públicas de calidad de la que viene gente de otro lado del mundo. Exactamente. ¿Y le pagan eso a los privados? No, no lo pagan. Mirá, volviendo a los días de la inundación, una de las tantas visitas del gobernador, que dio una conferencia de prensa dentro de la municipalidad junto al intendente, fue un discurso como muy tranquilizador porque dio un montón de medidas concretas y en ese estado el en el que en el estado en el que estábamos era como bueno, y un alivio para un montón de gente, y a partir de ahí la tarea era articular, ¿no?, para que eso llegue, porque siempre es necesario. Y yo ahí vi clarito cómo él, no es que lo dijo con las palabras, pero dejó claro que hay cuestiones que si no tenemos Estado, y esto lo dicen muchos políticos que no piensan como nosotros, pero que sí piensan que el Estado tiene un lugar. Entonces dicen, bueno, podemos discutir más Estado, menos Estado, más eficiente, más, digamos, más... más humanitario, o más justiciero, podríamos decir, ¿no? O más redistribuidor, o más... pero lo que no se puede discutir es la existencia del Estado. Entonces, ahí es donde decís, el gobierno que tenemos, y eso explica la inconsistencia, porque voy a lo de las elecciones, de las campañas electorales de La Libertad Avanza, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, como ahora estamos viendo, porque... sabemos que son inconsistencias, no estamos enfrentando una derecha o un republicanismo, lo que quieras, el nombre que le quieras poner, porque es muy complejo lo de los nombres ahora, que digamos tenemos diferencias de visión y diferencias de quiénes van a ser los perjudicados y los gananciosos en un modelo, sino que estamos diciendo que hay que destruir el Estado, que es lo único... No es que yo con esto esté defendiendo que el Estado funciona bien cuando está bien gobernado. No, claro. Porque eso es en esta sociedad es una tarea titánica, pero es la responsabilidad de esos de todos. Ahora es la única posibilidad que tenemos. Eso no puede discutirse. No, no. Podemos discutir un millón de cosas, pero no eso. Vos querés que el agua salga de tu canilla y que salga potable. Y que digamos que no se rompa. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? Tal cual. O lo que se ha dicho muchas veces de los puentes. Bueno, júntense, hagan un puente, ¿viste? Bueno, a eso iba a ir, ¿no? Porque para mí hay una frase que es genial del gobernador que dice, bueno, Milei quiere destruir el Estado y que los vecinos se arreglen, hagan una vaquita y hagan la calle. Bueno, sería la constitución de un Estado paralelo. Y por otro lado, es cierto que se ha hablado de Estado presente y lo que ha faltado es la otra pata, que es la eficiencia. Bueno, la realidad es que este gobierno no está ni presente ni es eficiente. Relacionándolo con lo de la inundación, todavía no terminaron de pagar el suplemento único para la reconstrucción, que era un método novedoso, satelital, que no sé qué más, pero te pedía NIS a una persona que vivía en un chaperío. Y hoy, siete meses y medio de la inundación, todavía no lo terminan de pagar. Es increíble el fracaso que ha tenido este gobierno en todo sentido. Sí, y está el tema de salvo para unos pocos, que están siempre bien, además el empeorar todas las cuestiones, porque si tomamos por ejemplo, que también lo ha dicho el gobernador innumerables veces, creo que hoy está el ministro Catopodis, hoy está Catopodis en Bahía Blanca, sí. Y lo ha dicho innumerables veces el ministro, una obra parada no es que el día que se recupere la posibilidad política de hacerla arrancás. Ya tuvo un daño, claro, que es un costo extra a lo que... Sí, sí, claro. Ni bien mismo una cosa más burocrática, se caen las licitaciones y después hay que hacerlas de nuevo. Entonces, digamos, la verdad que la capacidad de daño es tremenda y yo creo que no de parte del gobierno, que creo que es consciente, del gobierno nacional, del daño, del, la crueldad y todo ese cinismo, todo eso que vemos todos los días. A mí lo que me preocupa es que eso está, digamos, tiene un parlante que no tenía antes de ser gobierno, digamos. No es que no estaba, pero tiene una amplificación, a eso sí, voy. Sí, sí, que empezó con Macri, ¿no? Y ese tipo de discursos y después persistieron durante la pandemia. Exactamente. Luego apareció este espacio, los halcones, los libertarios, y hoy son gobierno. Gente que, si quizá nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo y yo te muestro un video de Milei, pero hace 10 años nos hubiéramos matado de risa y hubiéramos dicho, no, este tipo, ¿cuánto voto puede sacar? Absolutamente. Y sin embargo, ahí está. Confirmado por mucha gente. Yo que estoy investigando el acto de votar en este momento, porque yo soy socióloga y, y es como un oficio que, por más ocupado que estés, un poco tenés que estar investigando. Porque es parte de tu, tu esencia. Los que estamos en alguna profesión humanística o social, tenemos horarios de trabajo en el mejor de los casos, pero trabajamos siempre 24/7. Exactamente. Y la gente te lo dice, ¿no? Mucha gente no pensaba para nada que se pudiera llegar a concretar el gobierno de Milei. Como otra gente te dice, a mí me encanta el personaje, ¿no? Obviamente. Lo votan como presidente, pero les encanta como personaje. Sí, sí, sí. Y el desfasaje que se había entre quienes se decían votantes de Milei y la aprobación o la desaprobación de las propuestas ya en la campaña de 2023. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y siempre ahí, cuando ves consultoras que hacen buenas encuestas, salta eso. Por eso yo lo atribuyo a que esta falta de conciencia de que sin Estado no podemos vivir, y que podemos discutir un montón, y puede haber disputas alrededor del Estado, para mí no garantiza nada que algo sea estatal. Imagínate, claro. Yo además que conocí la dictadura. Claro. Un montón de empresas que eran estatales. Bueno, eran estatales de una dictadura genocida, o sea... Sí, sí, claro. O Entel, yo tengo el recuerdo de cuando fueron a poner el teléfono en mi casa, que mi mamá no lo podía creer porque lo había pedido hace 5 años. Claro. 5 años atrás. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y además era, bueno, era como un gran valor la posibilidad de tener teléfono, imagínate hoy, claro, con cómo estamos comunicados todo el día. Pero a mí me parece que hay un sector de la sociedad que... presa, condicionado, dominado, la palabra que le quiera llamar sin faltarle respeto a nadie, tiene que ver con una existencia que es un poco mágica, ¿viste? Como si uno no necesitara ciertas cosas. Claro. No necesitas el agua, no necesitas una vivienda. Muchos de los casos son personas ya muy adultas que viven con los padres, entonces no, claro, un montón de problemas de subsistencia no los tienen. Claro. Habrá de todo en esta diversidad. Pero a lo que refiero es que hay como una especie de disociación, de no comprender que vos necesitás trabajo para vivir dignamente, se vive de trabajo. Sí. No hay otra posibilidad. Sí. Necesitás... O de rentas, como hacen algunos, bueno, como Toto Caputo, pero claro, no tan dignamente. No tan dignamente, ahí ya se pierde la dignidad. Sí. Necesitás educación, necesitás salud, un montón de gente afrontando problemas de salud con muchísimas dificultades. Y necesitas después servicios, y necesitas un montón de cosas que de ninguna manera vos, con tu acción, te lo vas a poder proveer. Con tu acción individual. Claro. Ni siquiera con la de un grupo que te rodee, que sean todos parecidos. Vos necesitas interactuar con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que ese es el desafío para el domingo, ¿no? Porque ya tenemos bastantes problemas con que el gobierno, yo no, ojalá, pero no creo que dé el brazo a torcer y cambie sus medidas. Igual para mí hay formas de participación democrática que funcionan y no es solo el voto. Digamos, hay algunas más institucionalizadas, menos. Pero me parece que es necesario el involucramiento. Y sé que estoy diciendo esto en un momento que es imposible. Algunos por mentalidad, por cultura neoliberal, y otros porque están abrumados de problemas. Totalmente. Personales, de todo tipo. Totalmente. Es muy común que uno empiece una conversación. Yo me acuerdo, después de la inundación, vos te encontrabas con algún conocido y era, ¿cómo estás? Y era una catarata de problemas. Pero la primera pregunta era, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo la pasaste? Sí. Porque la inundación vino a marcar algo que fue diverso, muy complicado para muchísima gente, pero que además dependía de qué condición estaba esa persona para afrontar el problema. Claro. Una cosa es una familia donde hay un damnificado que perdió todo, ponele, pero los otros no, entonces claro, pueden ir ayudando. Pueden contener, sí. Y otra cosa es donde ese damnificado está solo. Bueno, ahí me recuerdo un caso que me contó el secretario general de la bancaria, Fernando García, de una señora ingeniero White, que ellos ayudaron. Está completamente sola para afrontar una situación tremenda. Y que, bueno, ellos, en este caso, ellos puntualmente se ocuparon, ¿no?, de ella, pero bueno, es así. Sí, la verdad que las historias pasan las semanas, pasan los meses y las historias siguen apareciendo, ¿no? Y yo lo que noté también es que cuando bajó el agua, ahí afloraron, ¿no?, los sentimientos, los... Cuando el problema deja de ser lo inmediato material, empieza lo interno, lo Exactamente, psicológico. Exactamente, sí. Y nos va a llevar mucho tiempo. Un gran proceso sí. Como sociedad. Y creo que un primer paso importante es poder procesar todo lo que nos pasó. Y también ver en la política quiénes están colaborando a mejorar la ciudad y quiénes quizá excusan, ¿no?, a sus referentes nacionales. Laura, nos hemos quedado sin tiempo, un gustazo conversar con vos. Repetí, por favor, la convocatoria. Tengo una duda, vos dijiste a las 17, yo tenía a las 16. Sí. No me quiero pelear. No, no. No, ¿16 o 17? Tuvimos un pequeño cambio de horario porque bien. El Carlos Boer, el secretario general de la UOCRA, viene de viaje porque él habitualmente tiene parte de su agenda, digamos, fuera de Bahía y quería estar. Así que va a ser un poquito más tarde, pero a las 17 muy puntualmente en Mitre y Rodríguez los esperamos a todos y a todas. Bien, ahí en la CGT y meto yo un chivo porque hay perfecto. Cita por dos, ¿no? Nos podemos quedar tranquilamente. Tal cual, la CGT junto con la CTA, ¿no?, invitan también a la presentación del libro José Espejo, el guardián de Evita, con la participación de su autor, Hernán Brienza, que será a las 18 o me imagino un poquito más tarde. Un poquito más tarde, sí, si se alarga, pero bueno, van a las 17 y se quedan y van a tener una jornada muy importante de reflexión y por sobre todo de encuentro, que es la mejor medicina frente a este individualismo que nos permea desde estos aparatitos que llevamos en el bolsillo. Exactamente, y yo pensaba un lindo día de cierre de campaña electoral. Tal cual. Así que muy, muy contentos de eso. Tal cual. Laura, muchísimas gracias. No, a vos, a vos.